Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, a un programa de Voces del Misterio, en este verano del 2013, donde el misterio también os acompaña allá donde vayáis e incluso en la playa. Hoy hablamos de temas escabrosos y de temas relacionados con el misterio. El primer misterio que vamos a desentrañar es el que tiene como objetivo y como epicentro el cortijo de los Galindos, y lo vamos a hacer con sus principales protagonistas, con Luis Frontela, con Silvia Verde y con el juez Eduardo Flores. Seguiremos hablando de otro de los grandes casos de la Crónica Negra de Sevilla, el asesinato de las estanqueras, aquel que no quedó demasiado claro si finalmente se había castigado al culpable o no. Y despediremos este programa hablando del misterio que rodeó la desaparición del niño pintor de Málaga. Todos estos temas hoy, aquí, en Radio Betis, en Voces del Misterio. ¡Comenzamos! En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Somos conscientes que la semana pasada les planteamos en esta mesa uno de los misterios, uno de los crímenes de la España negra, con mayor interés por parte de absolutamente todos, o con menos respuestas a tantísimas preguntas. Por eso, les podemos asegurar que no han sido los únicos que durante estos 7 días han estado pensando en quiénes podrían haber sido los autores de los crímenes, si hubo uno, si hubo dos, si hubo tres posibles asesinos. La verdad es que hemos jugado todos, absolutamente todos, a ser Sherlock Holmes en estos 7 días, pero hoy les puedo asegurar que somos privilegiados en esta casa, en Sevilla Televisión, que yo me siento privilegiada por estar acompañada de las personas que me siento acompañada en el día de hoy, y que venimos todos a intentar hacer un favor a todos aquellos que han hecho preguntas y que no se les ha respondido en 30 años de silencio, o al menos en 30 años de respuestas incompletas. Tengo dos invitados en esta mesa, quiero que ustedes los conozcan o los recuerden porque seguro que son conocidos para todos ustedes. A mi derecha, don Alfredo Flores, buenas noches. Buenas noches. Fiscal entonces en aquel caso y director del Departamento de Derecho Penal, Montero Aramburu, abogados. Abogado. Abogado, en definitiva. Y a mi izquierda tengo a don Luis Frontela, muy buenas noches. Buenas noches. Forense y catedrático en Medicina Legal de la Universidad y que hoy, esta noche, discúlpenme, les insisto en el privilegio de estar acompañada por ellos. Vamos a intentar, yo voy a dejarles hablar porque creo que esa es mi obligación. Vamos a plantearles en esta mesa todas las preguntas que seguramente les han ido surgiendo durante la semana. ¿Podemos recordar aquella tarde, aquella siesta, 3:30, 4:30, que me corrijan ellos si me equivoco, y aquel quíntuple crimen de los Galindo? Pero la pregunta es obligada, y al menos yo creo que es la que todo el mundo se hace. Empiezo por don Luis, por empezar por alguien en concreto. ¿Podríamos decir, a día de hoy, quién ha sido el asesino? Mientras la justicia no ponga la etiqueta de quién es el homicida, yo no me atrevería a decir quién es el asesino ni el homicida. La justicia es la única que tiene el poder de determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Pero estamos hablando, Alfredo, de que es un caso que ya ha prescrito. O sea, que la justicia nunca va a poner ese cartel. No, no lo va a poner. Pero tenía razón lo que decía el doctor Frontela. Han pasado 30 años. Fue en el año 75. Y a nadie nos está permitido ahora decir, este es. No sé ni siquiera si sería posible decir, pudo ser. Pero no cabe la menor duda, a mí, para mí por lo menos han pasado 30 años y yo sigo haciéndome preguntas y sigo intentando, y ahora cuando me habéis llamado para este programa, pues intentando casar las piezas que no han casado. Tienen ustedes más conocimientos que nosotros, por supuesto, de aquel caso. Tendrán hipótesis, porque las tiene absolutamente todo el mundo que lo vivió de una manera o de otra. ¿Nos atreveremos a solicitarle cuál es la suya, don Luis? ¿La hipótesis en qué sentido? ¿Qué hipótesis? La hipótesis de quiénes pudieron ser los asesinos, si es que hubo más de uno, como parece. Yo, como he dicho antes, yo no me atrevería a decir quiénes han podido ser los asesinos. Lo que sí puedo decir, que eran dos, al menos dos, y yo creo que dos. ¿Y por qué digo que son dos? Bueno, pues basado en pruebas objetivas. Hubo un cadáver que fue trasladado entre dos personas. ¿Y por qué fue trasladado entre dos personas? Porque las manchas de sangre que había en el suelo, las gotas y los regueros que caían de las heridas de su cuerpo, hacían un recorrido en zigzag muy peculiar, que significaba dos cuestiones. Uno, que el cadáver estaba elevado sobre el suelo, porque si no hubiese sido arrastrado y la sangre hubiese sido de forma muy diferente. Y segundo, que iba dando ese zigzagueo al compás de los pasos de esas dos personas, uno que presumiblemente le sujetaba cerca de la cabeza o por los brazos y otro por los pies. Y por otro lado, hay otro signo más. El cadáver, bueno, los cadáveres carbonizados, uno de ellos tenía unos cortes con sierra, unos cortes efectuados de tal forma que presumiblemente por no tener muescas de estas que se producen cuando una persona sola intenta cerrar, se mueve el miembro, se mueve el objeto que está cerrando, la sierra zigzaguea. Que sea sencillo, precisamente. Entonces, la forma de estar cerrados esos huesos es porque uno sujetaba mientras otro cerraba. Luego, basado en eso, yo sí me atrevería a afirmar que hay dos personas. Hablamos en este caso del matrimonio de José González y su señora. Asunción Peralta, uh-huh. Exactamente, y José González. En el primer caso hablamos de Juana, la mujer de Manuel Zapata, que era el encargado del cortijo. De la finca. Hay un quinto. Sí, el quinto muerto es el. Muerto, que es el circunstancial, el digamos, testigo, ¿no? Que no tenía que haber llegado. Le ha quedado al pobre ese cartel desgraciado de pasaba bueno, por allí y pues, en el momento en el que no debía pasar, que era un tractorista que parece que debía de ir por la hora a repostar. Y sin embargo, cuando llegan, porque quizá no se le ayudara a las personas que nos están escuchando y viendo, que ya antes hemos hablado de horas. hay un transcurso de tiempo entre las 4, 4:30, y ¿a qué hora se desencadenan los acontecimientos? Las personas que estaban trabajando en el campo ven una humareda que sale del cortijo, y cuando acuden, por eso son los dos primeros muertos que ven ellos, que son los que están siendo quemados en un almiar de paja. Pues ahí hay un problema, efectivamente, cómo se subió a esas dos personas, se las hizo hasta un almiar bastante alto. ¿Coincide entonces, don Alfredo, usted en que son, que pudieron no, ser dos los no, autores? Yo no llego a las conclusiones de don Luis. Lo que he ido, y no olvidemos una cosa que también sería importante decirlo, porque de los Galindos tanto se ha hablado. Yo sigo pensando que la gran novela de los Galindos está por escribir, que son los propios personajes, los personajes reales. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando entra el aparato investigador, si lo podemos llamar así, 22 de julio, creo que era fin de semana, creo que era viernes o algo así. Viernes, pues, no había juez en Marchena, estaba de vacaciones. Al final, muy al final, se encuentra el juez de Écija. Y la policía que empieza a investigar, concretamente fue la Guardia Civil, pues es la del puesto de paradas. Investigaron en lo que estaban preparados para investigar, ya hasta donde sabían. Pero si le parece, Alfredo, ahora hablamos de la investigación en concreto. Yo he intentado introducir a personas dentro del escenario para llegar a la conclusión que ha llegado Luis, dice. Había dos personas, los asesinos fueron dos, y habría que preguntarse, pero de los que estaban en aquel círculo, es decir, de los cinco, o son dos personajes de fuera de esos cinco muertos. Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, porque no me parece tan contundente esas señales que hay de arrastre, que es el cadáver de Juana, la que se arrastra. También hay una cosa extraña, ¿y por qué sacarla de donde se ha muerto para llevarla a otro lugar, hacia su dormitorio? No creo nada que haya nada ritual en esto, pero no encuentro dos personas ajenas a esos cinco personajes, que son los muertos. ¿Pero coincide en número, al menos? Que hayan sido dos. Sí. Yo ahí me detengo. No he llegado a la conclusión de que hayan sido dos, pero hay un dato que si solo fue uno, me parece difícil que una sola persona pudiera elevar dos cadáveres, o primero uno y luego otro, hasta la altura esa del almiar. Eran más de un 80, la memoria, claro, han pasado 30 años. Creo que era una altura de sacas, de pacas, mejor dicho, de paja, y estaban allá arriba. Era una altura considerable para que una sola persona pudiera. El cadáver de Asunción aparece allí encima, y también el de José. Pensar en quién fueron los autores e intentarlo alejar de la gran incógnita, o al menos para muchos de nosotros, es cuál es el móvil. Porque quizá eso nos llevaría, a lo mejor, supongo, un poquito más sencilla la respuesta, ¿no? Pero tampoco se sabe cuál puede ser. Dicen que pasional, que hubo relaciones entre miembros de esa quinta, de esos cinco miembros de este crimen de los Galindo. Dicen que pudo ser un crimen con motivos económicos. Hay teorías para todo, incluso las paranormales, que de todo hablaremos. Pero ¿usted tiene tendencia hacia alguno de estos móviles? Bueno, primero una cuestión más en cuanto a los autores o autor. Por la altura del disparo o de los disparos, por la dirección de los traumatismos, uno de los autores era más alto que las víctimas, discretamente más alto. Podía ser 5 o 10 centímetros más alto. Si nosotros quisiéramos hacer una especie de provisional retrato de quién o quiénes pueden ser los asesinos, claro, en primer lugar, es un crimen que yo lo alejaría del sexo femenino, de ser una mujer o mujeres. Esa fuerza de los impactos, esas características, yo hablaría de varón o varones. Segundo, si tenemos en cuenta que la talla determinada en las autopsias era aproximadamente unos 60, unos 65, y teniendo en cuenta la trayectoria de los disparos y la de los golpes, presumiblemente tendría unos 70, unos 75 centímetros de altura. También se investigó el sudor el sudor dejado en la culeta de la escopeta y era del grupo sanguíneo A. Luego ya tenemos que, habría que pensar en un varón de 1,70, 1,75 y grupo sanguíneo A. ¿Y excluimos a cualquiera de los 5 fallecidos? Bueno, claro, lo que ha dicho Juan Alfredo tiene razón. Hablo de uno de ellos. Ahora, ¿un segundo de los 5 intervino, sí o no? Vamos a ver. Una de las cuestiones que fueron importantes al realizar las exhumaciones es que José González se creía que era el homicida y luego se había suicidado. Eso lo pudimos descartar por cuanto le habían cerrado los huesos. Luego él no podía ser el suicida y el asesino. Era incapaz físicamente. Luego, si nosotros agrupamos el modus operandi... Discúlpeme, ¿la exhumación se produce en 1983? Creo recordar que 7 años después de los hechos. 7 años después aproximadamente. De los hechos. A petición de la propia familia de José González. Sí, puede ser, ¿no? Por exculparlo, sí, digamos. Sí. Le había interrumpido, me comentaba... Pero luego, hay una especie de agrupación... por ejemplo, dos de ellos fueron golpeados con una especie de pieza de hierro que había en el lugar. Yo eliminaría esos dos como autores, por lo menos a ellos los mataron. Luego los otros dos fueron también, les mataron de forma similar con traumatismos de una forma bastante peculiar. Y el quinto, disparos por arma de fuego. Habida cuenta de que posiblemente si hubiese existido entre ellos el autor, hubiese habido alguna discrepancia y no las encuentro, posiblemente el autor o los autores no estaban dentro de ese círculo. Estamos hablando de... No estaban dentro de los fallecidos. De los 5 fallecidos. Esa teoría, que no sé si están más o menos de acuerdo con ella o nada de acuerdo, pero como se ha leído tanto o se ha dicho tanto, en la que incluían al último asesinado como el posible cómplice de este asesino exterior o externo a los hechos, ¿es una teoría que ustedes apoyen en algún sentido? El pensar que el último en fallecer o el último asesinado es cómplice de otro autor. He dicho al principio y debo insistir que no es que tratemos de eludir, es que no tenemos una convicción. Cuando en un asunto de esta gravedad y de esta brutalidad, gravedad por las 5 víctimas que hay, pero brutalidad porque se les ha dado muerte con una agresividad quizás hasta a veces innecesaria. Los cadáveres, lo mismo el de Juana que el de Zapata, el de Manuel Zapata, han recibido muchísimos golpes. El tractorista está verdaderamente acribillado con una escopeta de caza. Pero si a todo esto le unimos, y antes lo has preguntado, el móvil. Claro, cuando en un asunto tan grave, tan duro, te falta el móvil, ¿qué dos móviles se han manejado? Pues yo te diría que los de siempre son los móviles que acompañan a casi todos los delitos. Crimen pasional, crimen económico. Pero el crimen pasional se... lucubró, se estudió y, bueno, y no cabe duda, se acudió al testimonio de los más cercanos. Y en un pueblo, Parada no era muy grande en aquellos años, pues todo se conoce. Bueno, nadie pudo decir nada, absolutamente para nada, del matrimonio de José y de Asunción. Que es verdad que eran dos personas muy diferentes. José, ahí lo hemos visto quizá en imágenes, era un hombre introvertido. Asunción era de otra manera de ser, mucho más extrovertida, pero absolutamente nada más. Entonces, ese móvil pasional no aflora en ningún momento. Ni siquiera, y también se investigó, yo recuerdo muchísimo todo lo que dio de sí las salidas y venidas de un coche, que al parecer era el del administrador, que si salía o entraba. El otro móvil que se maneja es el móvil económico. ¿Y cuál es el móvil económico? Dicen, bueno, pues en el cortijo de los Galindos hay una reunión a una hora muy extraña, las 3 de la tarde, las 2 y media, las 3, en la que están pues los 4 muertos, no es que haya muertos principales, pero no está el testigo que llega a destiempo. El tractorista. ¿Cuál podía ser el móvil económico? Bueno, que hubiera alguna alteración en las cuentas de los rendimientos del cortijo. Era un cortijo, según dijeron los expertos, rentable, en el que nunca hemos encontrado rastros de una plantación de droga, que es otra de las cosas que también surgieron, una plantación de hachís. Entonces, ¿pudo ser? Pues pudo ser que alguien se llevara de las cuentas del cortijo dinero, pero no pudimos encontrar nada. Y así como en los primeros momentos la investigación, luego hablaremos de ella, en la parte media ya, cuando interviene directamente el Poder Judicial, etcétera, eso ahí se aquilató mucho. Por lo tanto, te encuentras sin móvil y con brutalidad. Esto puede ser una situación violenta de uno de los asesinos por cualquier circunstancia. Otra pregunta que nos hacemos todos. Los cuatro, mejor dicho, tres trabajaban en el cortijo. Zapata, Juana, su mujer y José. Pero Asunción no trabajaba en el cortijo. Y José va a recoger a su mujer un día de una temperatura excepcionalmente alta, eran 40 y tantos grados, 23 de julio, no lo olvidemos, a mediodía. Y hay gente del pueblo y testigos que dijeron en su momento que sí, que la recogió, y salieron apresuradamente en el coche. Hay teorías que dicen que pidieron que recogiese Asunción para llevarla a ese lugar de la supuesta reunión. Sí. Entonces, en el coche, efectivamente, allí se encontró la escopeta de cacería, José sería cazador, y las cananas con la munición. Son datos que se han ido quedando ahí y que ha sido imposible, al menos por lo menos para mí, entrelazarlos y llegar de unos a otros. Entonces, no tenemos móvil. La actuación de extraños al ámbito ese del cortijo, de la familia de los dueños, de verdad que eso sí que fue exhaustivo. Entonces, no hay ninguna explicación. Antes de preguntarle a don Luis si el móvil, o al menos tiende usted a pensar en uno más que en otro, se me ocurren varias preguntas, bueno, muchísimas, pero una de ellas, ¿es cierto que el dueño del cortijo, el marqués, durmió la noche de los asesinatos en el cortijo acompañado del administrador y sin vigilancia? Eso don Alfredo podrá contestar. ¿La noche mejor posterior? La del 22 de julio al 23 de julio. La del 22 de julio, la noche posterior a los acontecimientos. Pues yo sé que durmió porque se le llamó. Se le llamó y yo creo recordar que estaba no sé si era por la Costa del Sol, por Málaga, no lo sé. Y durmió, pero ya lo de la protección, yo creo que se han relacionado dos cosas. No, es que se lo pregunto porque no. Las pruebas estarían allí, ¿no? Los restos. Vamos a ver, sobre esto. Es por sembrar aún más dudas. No hay dudas. Vamos a ver. Mes de julio de 1975. Y un suceso de estas características. Y luego también hay que contar un poco con la puesta en escena. Hay que reconocer que a los españoles en general nos gusta mucho presenciar un suceso, cuanto más de cerca mejor. Yo me atreví a decir alguna vez que por allí pasó, bueno, pues no sé si pasó todo el pueblo. Hasta que, pues, cuando se pudo encontrar a un juez que pudiera venir a asistir allí y a algún grupo especializado, que fue el de homicidios de Sevilla, dijo, bueno, vamos, la prueba es que el cadáver de Zapata estuvo allí enterrado más casi 24 horas, no sé, don Luis me corregirá, y nadie lo encontraba. Yo recuerdo los titulares de prensa el día siguiente que eran, se busca al supuesto asesino de los Galindos, que era Zapata porque era el cadáver que no había aparecido. Estaba allí enterrado. Todo ese conglomerado de circunstancias que son criticables, sobre todo cuando pasa el tiempo, pero ocurrieron así. Nadie asumió una investigación de que no se tocara nada, bastante se hizo, la exhumación se produce pues 8 años o 9 años después, siete años después, para haber hecho bueno, pues lo que se debía hacer, que no era exactamente lo que se pudo hacer por quien intervino. Por lo tanto, si alguien me ha dicho alguna vez, hombre, yo he criticado la investigación, he dicho, hombre, no fue una investigación porque no podía ser otra con los medios con los que se empezó. Y cualquier rastro, cualquier huella que nos hubiera dado un poco más de luz, no se pudo obtener hasta días después. Sobre las huellas, tendrá usted una opinión, mucho que decir, imagino, claro, que bastante clara. Le insisto, aunque solo sea modo de titular, en cuál es el móvil que usted baraja como más probable, porque después nos tenemos que ir a publicidad y quiero que me lo explique después ella, pero sí apuntarlo. Bueno, en primer lugar, José González fue, digamos, no el homicida, desde mi punto de vista, sino una víctima. A él le cerraron los huesos, le amputaron las extremidades y luego lo incineraron, lo quemaron para hacerlo desaparecer. Es decir, él, que era uno de los presuntos homicidas, yo desde luego lo descarto. Coincido plenamente con Alfredo Flores descarto el móvil económico y el pasional. Ambos. El pasional, mire usted, una persona que mata pasionalmente puede estar en principio dotado de una furia, de una brutalidad, pero eso lo hace por razones de ese apasionamiento, por razón pues de un adulterio o de otra razón que le lleve a esa pasión. Eso lo hace con la primera víctima. Lo podría hacer, si acaso, con la segunda. Ya más forzadamente con la tercera, pero con las cinco, no. Descarto totalmente, desde el punto de vista médico legal y desde mi punto de vista, el crimen pasional. Segundo, el crimen económico. Mire, como ha dicho don Alfredo, por ejemplo, se dispara contra una persona en el pecho, se la vuelve a disparar, pero ya estando en el suelo se la sigue disparando. Se le da un golpe en la cabeza con una barra, con una pieza de hierro. Cuando esta persona está cayendo hacia adelante, se le vuelve a golpear. Pero es que cuando ya está en el suelo, posiblemente muerta o inconsciente, se le sigue golpeando reiteradamente. No encaja con un móvil económico. Es decir, que el modus operandi en los cinco casos no encaja. ¿Qué móvil podría ser? Bueno, yo diría que o desconocido, o también encajaría, pero tengo mis lagunas para afirmarlo, en un enfermo mental. Los crímenes de los enfermos mentales son inmotivados, a veces con una gran saña, con una gran violencia, y además repetitivos. Es lo que me orientaría hacia alguien, por lo menos alguien mentalmente no sano. ¿Por qué? La brutalidad con uno, con otro, con otro, con otro, así en las cinco personas, aunque sean en modus operandi distinto. Como partir de cero con cada una de ellas, ¿no? En la misma intensidad y con la misma intención, ¿no? Es posible que esa persona no estuviese muy bien de la cabeza. Lo que pasa, también me desorienta el que tenga que ir a buscar a su mujer y llevarle al lugar. Eso no me encaja. No encaja. Lo que sucede es que yo, en esa faceta, no era mi misión, digamos, investigar ni andar. Había otras instancias competentes y en esa no he profundizado ni investigado. Vamos a hablar de la investigación y cómo se produce, y sobre todo las lagunas que deja y los errores que, por lo menos a primera vista, se cometen. Vamos a hacer ese alto para la publicidad, bebemos un poquito de agua y continuamos explicándoles. Regresamos para intentar seguir poniendo en esta mesa todas las dudas posibles, o al menos no dejar ninguna sin plantear. Otra cosa es que consigamos resolverlas, ojalá alguna de ellas. Con una nos conformamos, la verdad. Decíamos que íbamos a hablar de la investigación y de los errores que se cometieron, y hablábamos también entre nosotros de las hipótesis y de por qué había unos, se quedaron otros, se recogió a otros. Algunos de los investigadores han planteado la posibilidad de que hubiese una reunión inicial en el despacho del capataz y que se hubiera hecho llamar a Asunción, la mujer de José González, y por eso José González partiera a recogerla, y que igualmente se encontraran solos en el cortijo porque a primera hora de la mañana hubiesen enviado a todos los, entre comillas, testigos, posibles testigos, jornaleros, al campo a trabajar. Estamos planteando una hipótesis sobre qué posibilidad hubo con respecto a un autor o una cabeza pensante en el hecho, y que no solo fuese uno, porque tan solo uno, ya por las pruebas que usted también nos apunta, don Luis, es casi físicamente imposible, o al menos que fuese cinco, de esos cinco que estaban allí, uno fuese exclusivamente el asesino. Decía que hubo errores en la investigación. Más que plantearlos yo, creo que deberían de aclarármelo ustedes. Si no es inconveniente, y vuelvo a repetir que no se trata de criticar. Hay realidades que los ciudadanos tienen que saberlas y entenderlas, y sobre todo dar 30 años marcha atrás. Julio y agosto es un mes de vacaciones judiciales, y efectivamente, incluso se habla, pues el señor juez de Marchena, que luego retoma la investigación, Antonio Moreno, pues está de vacaciones. Entonces, pues no estaba previsto en aquellos años una sustitución. Recuerdo perfectamente que se encontró y se pudo hacer traer nada menos que al juez de Écija, que yo creo que tenía media provincia a su cargo. Pero ¿cuándo viene? Pues viene, si estos sucesos ocurren antes, hasta las 4, 4:30 de la tarde, porque es la señal de humo que ven unos trabajadores y acuden al cortijo, pero al cortijo a la señal de humo. Por eso lo primero que ven son los dos cadáveres que están sobre la paja. ¿Y qué hacen? Pues lo normal que se hacen en los pueblos, se llama al comandante del puesto de la Guardia Civil. Y viene la Guardia Civil que estaba en el pueblo. Y entonces, pues, como ahí hay dos cadáveres, luego empiezan a recorrer el cortijo buscando al encargado. Y cuando van a su domicilio, a la casa, porque el cortijo a mano izquierda, creo recordar que estaba la casa de los dueños, y un poquito más a la derecha estaba la casa del encargado. El cabo de la Guardia Civil se decide a cerrar la puerta abajo, porque estaba cerrada. Estaba cerrada por fuera, esa puerta. Y encuentran el cadáver de Juana y efectivamente el rastro de sangre del que hablaba el doctor Frontela. Si ahora nos ponemos a pensar, incluso el doctor Frontera antes ha dicho una cosa muy importante, el sudor de la culata, del arma que se utilizó, pues permitió entonces pues un análisis muy simple. Hoy quizá estaríamos hablando de ADN, etcétera, etcétera. Hoy quizá estaríamos hablando de grupos de policía especializados y que entonces allí no hubiera pisado nadie. Y entonces hubiéramos podido llegar a una comprensión mejor de los hechos. Pero no le busquemos a sucesos que sabemos con posterioridad. Es verdad que fueron unos trabajadores a hacer unas labores agrícolas con los pinos, con los pies de los olivos. Pues es posible que eso se hizo para quitarlos de en medio como testigos. Eso no pasa de la elucubración. ¿Por qué se va a buscar a Asunción? Yo no lo sé. Hay quien dice, se iba a aclarar las cuentas de lo que estaban haciendo. ¿Y qué cuentas eran? Si el encargado se llevaba más que José y por eso tenía que ir la mujer, pero si es que no hemos conseguido encontrar en las cuentas, y se ha interrogado por supuesto al dueño, a la mujer, a la esposa, a la dueña, al administrador, y no hay ese desfase en las cuentas, que esa sería una explicación de esa extraña reunión. Incluso hay una duda que es más grave todavía: ¿las muertes tienen una secuencia en el tiempo breve o hay muertes, hay salida del cortijo y hay vuelta? Cuidado. ¿Eso, don Luis, sería usted capaz de contestarlo en el tiempo? Eso es muy difícil de aquilatar. Que hay quien dice todo eso, que yo no lo puedo poner en mi boca. ¿Por qué? Porque antes lo ha dicho muy bien el doctor Frontela, la justicia ha finalizado. No como cuando hay una sentencia que dice no es el autor. Ha dicho, yo no he encontrado al autor y no puedo ya buscarlo porque han pasado 30 años. Entonces a los demás no nos está permitido, yo creo que más que plantearnos, yo le vuelvo a decir, yo me lo sigo planteando. Y es más, y esa hipótesis, pues que ya tengo que guardar por respeto a todas las personas que intervinieron y que viven todavía parientes. Porque no es más que eso. Pero no le busquemos, decía el doctor Frontela, una persona que quizá no, un perturbado, pero bueno, son muchas coincidencias. Pasa el perturbado por el cortijo de los Galindos, en ese momento ha venido la mujer de José, están reunidos, son muchas circunstancias. Bueno, también ha hablado Luis de dos personas. Esa sería una yo de ellas. Yo no comparto esa tesis, pero no sé llevarle la contraria. Quiero escuchar a don Luis al respecto. Bueno, don Alfredo está siendo muy benévolo. A mí lo que me preocupa, no tanto el crimen de los Galindos, sino los crímenes, en cierta forma, no de los Galindos, le diría de los Galinditos, que todos los años se cometen en España. Miren ustedes, recordemos a Bakinkov, persona inocente que fue a prisión. Yo todos los años, como yo digo, desde Peñaperos para arriba, gracias a nuestros informes periciales, demostramos con sentencias y confirmados por el Tribunal Supremo de personas que estaban en prisión que son inocentes. Estamos hablando del siglo XXI, albores del XXI y finales del XX. Eso me preocupa. No hace falta. ¿Por qué? Por las imperfectas investigaciones, y voy a explicar una cosa. No tienen la culpa de esto ni los jueces, ni los fiscales, ni los médicos forenses, que hacen de todo corazón y honestamente, habrá excepciones, todo lo que buenamente tienen en su mano, sino de la administración de justicia, que no arbitra los medios necesarios para que se hagan pericias de calidad. Miren ustedes, si una persona sufre apendicitis, va al especialista en cirugía para que sea operado. Pero a nadie se le ocurre, una persona que tenga un ojo fuera, un traumatismo en un ojo, ir a un médico general, va a un especialista oftalmólogo. La única especialidad que se ejerce en España sin exigir ser especialista previamente, la única, es la medicina legal. De forma que tenemos que incluso, fíjese usted el caso, yo he tenido alumnos de medicina que terminan la carrera en junio, se apuntan a la bolsa del paro en agosto, en septiembre, para cubrir las vacantes de vacaciones, les designan médicos forenses interinos, le tienen ustedes a una persona que ni es especialista, ni ha hecho una autopsia en su día, en su vida, ni ha hecho ninguna exploración en agresiones sexuales, y ya la tienen ustedes enfrentándose con problemas de los que defienden la honra, la libertad de las personas. Eso es inconcebible, inadmisible. Estamos hablando de la actualidad. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa de esto? La Administración de Justicia. Nadie más. Miren ustedes, llega hasta tal punto la especialización de la medicina legal que ya incluso hay ramas superespecializadas dentro de la medicina legal. Incluso no hay más que leer a prestigiosos autores ingleses para que se vea como incluso indican que determinadas muertes, ni siquiera especialistas en medicina legal, sino especialistas en medicina legal con experiencia. Y aquí ni siquiera especialistas en medicina legal realizan algunos hechos, porque claro, hay algo muy humano. El médico que está en paro, que no tiene que comer, que no tiene que vivir, y se apunta a la bolsa del paro y tiene un modus vivendi y ya está. Y el profesional, por favor, que se le exija ser especialista. Pero hay otra cosa también mucho más grave, muy grave. Muy bien, especialicemos a los médicos forenses, especialicemos al médico antes de ejercer la medicina legal. ¿Cuántas escuelas para formar especialistas hay en España? 3, ahora va a haber 4. Madrid, Granada y Sevilla. ¿Qué dotación tienen esas escuelas? 0 pesetas. ¿Ah, sí? Entonces, digamos usted, como todo un conjunto de profesores que tienen que formar a especialistas en medicina legal, tienen que hacerlo por amor al arte. Oiga usted, y el material de prácticas, ¿cómo hacen esas escuelas? ¿Cómo enseñan a sus alumnos a hacer autopsias? No pueden. ¿Por qué? Porque esas escuelas de especialización están en las universidades. Y los cadáveres están en los institutos de medicina legal, al servicio del Ministerio de Justicia. Basta que haya unas ciertas tensiones entre profesores y forenses, universidad, Ministerio de Justicia, o simplemente son órganos de distinta competencia para que no puedan tener acceso a las prácticas. Eso es una tremenda locura. Yo le voy a explicar una cosa, don Luis, porque supongo que absolutamente todos estamos de acuerdo en esta temática que usted plantea. Pero unos por otros la casa sin barrer, se suele decir. Y si esa temática ahora mismo preocupa, entonces no sé si había alguien que la reclamara, pero estamos hablando de muchos casos que están sin resolver y erróneamente, por lo que escuchamos en el día de hoy, hemos planteado que en aquellos años eran imposibles pruebas científicas que actualmente sí se pueden realizar. El problema viene en cuando analizamos que 30 años más tarde sí existen esas pruebas y a lo mejor no hay esa posibilidad de acierto y sí de error. Sería muchísimo más planteable un programa con respecto a esa temática y yo creo que además la merece. Pero le tengo que pedir que se retrotraiga de nuevo a este crimen en particular. Mucha atención y perdón, lo de los galinditos. Es que los galinditos, porque a mí, hombre, yo estoy ya jubilado, pero le sigo teniendo afición. A mí me preocupa mucho que se hable de una nueva ley de procedimiento penal, porque tenemos una, 1882, no me he confundido, 1882, que no se ha aplicado nunca. Yo digo una cosa, si la ley fue tan sabia a finales del siglo XIX, que estableció que en cuanto ocurre un hecho delictivo, un juez, nadie le puede sustituir, tome las riendas de la investigación, indudablemente un juez no sabe tomar huellas dactilares, no sabe obtener un ADN, pero sí toma las riendas. Y yo pregunto, ¿por qué entonces no hubo un juez que tomó las riendas? Y pregunto además, ¿por qué se convirtió en una romería del pueblo de Parada en el lugar de, claro, de los ahí hechos. Está, ahí está el problema. Pero entonces, es que lo que a mí se me plantea en esta mesa es si hubo un pacto de silencio, no, incluso. No, rotundamente no. Muchas veces hay la idea de que cuando un crimen de estos, una brutalidad, se oculta, es por algo. Yo creo que aquí, salvo que fuéramos verdaderamente ciegos, no había ningún interés en ocultarlo. El doctor Frontela ha citado, sin embargo, supuestos muy recientes, el caso de Akinko es uno de ellos, en los cuales quizá la investigación se ha torcido por un exceso de protagonismo. Es decir, por no querer enmendar un camino que no era el correcto y que no era el exacto. Y yo, sinceramente, me sigo llevando las manos a la cabeza, diciendo, pero bueno, ¿cuándo vamos a aplicar la vieja ley de 1882? Y diciendo, mire usted, aquí el que dirige la investigación es el juez de guardia, que es, si no el primero, el segundo, pero hasta que no llega el segundo, nadie toca nada. Nadie toca nada. Por eso le preguntaba antes si realmente había dormido allí el propio Marqués y el administrador. Sí. ¿Se ha dormido allí en el lugar de los hechos con las pruebas o las que quedaran después de pisadas, tocar de todos los ciudadanos? Hay algo mucho más. ¿Quién disparó? ¿Qué escopeta disparó? ¿La que llevaba a José en el capó del 600 o había otra escopeta? ¿Se buscó? Sí, el doctor Frontera la buscó. La escopeta en un pozo, La escopeta sí existe. Sí, claro. Existe. Sí. Entonces, ¿con huellas o sin ellas? No sabemos si se hizo la prueba. Bueno, es muy duro lo que voy a decir ahora, ¿eh? Es muy duro. Quizá. Pero 4 meses antes de prescribir el crimen, no me acuerdo si al juez, pero sí seguro, al abogado al abogado acusado de la acusación, señor Toro creo que era, se le dijo, mire usted, una huella, se ha avanzado, como dijo don Alfredo antes, lo que era sudor de grupo A ahora podía ser DNA o ADN. Bien, pues la ciencia ha avanzado. Y hay unas técnicas con láser muy especializadas que permiten descubrir qué huella se trata. Sin muchas esperanzas porque esa escopeta, con el transcurso del tiempo, fue manipulada y tocada. Pero bueno, por las características de esa huella podían ser reveladoras, ¿no? Entonces dijimos que harían falta unos reactivos cuyo coste serían aproximadamente unas 400.000 pesetas o que por el deterioro de esa huella, para sacar relevancia de ella, sugeríamos o que se facilitasen esos reactivos o que se enviasen al Scotland Yard para su estudio. Pasaron 4, 3, 2 meses, esa huella nunca ha sido investigada. Pues todavía me alimenta más la idea del pacto de silencio. Pero si haya pacto de silencio, eso sí, se lo digo y de acuerdo con el profesor. A veces es peor que un pacto de silencio. El pacto de silencio significa maldad, y la maldad significa inteligencia. Y las otras, lo otro no es un pacto, es un no hacer, el fas que fas. Quiero que me nieguen o que me afirmen la existencia de una carta anónima que se envía desde Zaragoza el 18 de febrero de 1976 y que iba dirigida al alcalde de Paradas, José Gómez Salvago, y hace constancia que en esta carta había un anónimo que se reclamaba como autor de los hechos. No sé si tienen constancia como real de este dato o realmente no se le dio crédito. No se le dio crédito, pero sí es verdad, porque Gómez Salvago, efectivamente, un buen amigo, Pepe Gómez Salvago, creo que se comentó. Pero los anónimos que llegan en un suceso como este son muchos. No solo dan pistas, sino que reclaman la autoría. Este tenía como particularidad que enviaba un billete de tren de ese mismo día, de los crímenes. Exactamente. Y entonces eso se le tiene que entregar a los expertos en la investigación. Y hay que decir que así como al principio hubo carencias, posteriormente pues interviene ya el grupo de homicidios. El grupo especial de homicidios no es el grupo de homicidios del 2005. ¿Por qué? Porque los medios que tenían no son los que se tienen hoy. Pero entonces sí le digo que ese dato sí se investigó y son ellos los que ofrecen una credibilidad, porque un anónimo, la investigación, primero hay que llegar a la posible verosimilitud de lo que dice el anónimo y por ahí intentar saber de dónde procede, porque si no es una investigación, pues y en ese espacio tan breve de tiempo sí que se investigó. pero no que se aparcara y que se dijera, bueno, esto es una tontería, no, sino que se llegó al, bueno, que convenció al juez de que no era verosímil y de que, por lo tanto, no ofrecía ningún dato que permitiera una línea distinta de investigación. Por ahondar en la hipótesis que usted planteaba de un enfermo mental, ¿tiene algo que ver que reclamemos el objeto con el que se cometen los asesinatos? Quiero decir, ¿por qué una barra de hierro y no una pistola? ¿O por qué al principio una barra de hierro y luego una pistola? ¿O es una pregunta sin respuesta? Don Alfredo antes lo puntualizó, es que uno de los crímenes fue inesperado. Entonces, claro, el homicida usó lo que tenía a mano. En uno de los casos tenía a mano esa barra de hierro y la acusó. Ya cuando creía que se habían acabado los crímenes, dejó la barra de hierro y en el momento determinado usó lo que tenía a mano, que fue la escopeta. Que todos los rostros, perdón, aparezcan por unas circunstancias o por otras desfigurados, sobre todo hablamos de Juana, una belleza a lo mejor, sí, que llamaba la atención, pero bueno, también la otra mujer, Asunción, también aparece desfigurada, quemada. ¿Tiene una importancia excesiva en este caso? Desfigurada, es lógico que sea una persona, sí, le ha dado muchos golpes en la cabeza, se desfigura, sin intención. ¿En la cabeza en concreto o en la cara en la cabeza más, porque es con un objeto contundente, sí, es el sitio más idóneo para la herramienta, herramienta agrícola con la que supuestamente se golpea Zapata, era una herramienta, no era una barra. La barra parece que es Juana, pero es otra de las preguntas. Si están muertos, ¿por qué quemarlos? ¿Por qué tomarse ese trabajo? Para no tendría sentido, porque dice, bueno, así la identidad no se hubiera conocido, no se hubiera notado la falta horas después. Y sin embargo, además de matarlos, se les quema. Mal, porque utilizan un combustible que es el que produce mucha humareda. Y por ejemplo, el tractorista, es que el tractorista va a repostar, pero hay testigos que dicen que el tractor estaba lleno de combustible. El depósito de combustible del tractor, y ese está pegandito a las pacas de paja. Entonces él pudo ver, pero sí que por lo menos no vamos a convencer a casi nadie, pero sí convencer de una cosa: no hay nada que apunte a un pacto de silencio, nada, porque tenía todos los ingredientes, un marqués, no sé qué. No, hombre, eso no lo digo sino en conciencia, sino más bien en ciencia, en la poca que tenía yo entonces, puedo asegurar que no había ningún pacto de silencio. ¿Hay algo que pudo haber ignorancia, falta de actitud para hacer las cosas, pero pacto de silencio no lo hay, ni siquiera para intentar después mantenerla, sostenerla y no en medalla, que decían, no apareció ningún dato que nos permitiera tirar por otro camino. Muy, benevolente en ese sentido. No, benevolente no, es que el ciudadano tiene que pensar que somos ignorantes, pero no que seamos unos verdaderos delincuentes, diciendo, sabemos quién es el autor de Galindo. Por Dios, tampoco se plantea aquí. Yo me lo plantearía, si yo supiera quién son los Galindos, si lo hubiera perseguido, primero no estaría aquí, evidentemente, por un poco de vergüenza. Pero es que el ciudadano, que no, aquí no hay pacto de silencio. Y presuntuoso por nuestra parte intentar averiguarlo en el día de hoy. Bueno, no es nuestra intención, pero Luis, no me quiero despedir sin preguntarle una cosa muy sencilla. Supongo que para alguien exigente eso es casi el pan de cada día. ¿Hay algo que no se hiciese en aquel momento que usted haría ahora? En aquel momento no se hicieron muchas cosas que habría que haber hecho con una buena investigación, claro. Ya ha apuntado don Alfredo a qué se debe ello. Falta de especialización en su día de la policía, falta de especialización de los médicos forenses, falta de cuidado. En fin, muchos errores se cometieron, muchos. ¿Usted cree que con...? Como don Alfredo ha dicho, mire, en toda escena de un crimen hay algo que es primordial. Lo primero, bueno, lo primero es salvar heridos, salvar las vidas. Si hay algún herido hay que trasladarlo al hospital. Pero inmediatamente es la protección de la escena. Conservar la incolumidad de la escena. Que nadie altere ninguna evidencia ni introduzca falsas evidencias. Y eso falló, pero a rajatabla, desde el primer momento. Eso dio origen a que se borrasen huellas, se borrasen indicios, pero sin intencionalidad, simplemente por el morbo, la curiosidad de la gente y el descuido. El morbo y la curiosidad impidió, creemos, que se supiese por lo menos quiénes tener fueron más los asesinos de este quinto. Yo he visto en un titular de un periódico entonces, se ordenó la búsqueda y captura de Zapata. ¿Se ordenó? ¿Por qué? Porque esa es la inercia. hay falta uno y hay cuatro muertos, luego el uno, orden de búsqueda y captura, y lo publicaban los órdenes de búsqueda y captura. Ahí está, ahí tenemos. Entonces, cuando ocurre un suceso, al primero que se llama no debe ser al alcalde, mucho menos al delegado del gobierno, al juez de guardia. Al juez de guardia. La noticia crímenes decía nada menos que don Alonso Martínez en 1882. Es una fijación que yo tengo con una ley magnífica que no hemos aplicado nunca. Y hay una cosa que a mí la última, don me intriga y todavía no he encontrado, o por lo menos es que no, digamos, me apartaron o me aparté del caso y por lo tanto ya no pude seguir. Mire, en cierto momento hubo un testigo, dice un testigo, que indica que vio a una persona con las manos ensangrentadas contando billetes y el día de los crímenes, digamos, yendo desde Los Galindos. Esa persona parece ser, bueno, esa persona fue interrogada por la Guardia Civil. Yo estuve presente en el interrogatorio y se le hicieron una serie de test especializados para ver si mentía o no. Evidentemente mentía, lo que, claro, no había que seguir profundizando cuál era el nivel de su mentira. Yo no sé qué ha pasado con esa persona. Parece ser que luego se comprobó que era inocente, pero yo dejo en el aire porque ya digo que no sé lo que pasó. Y no hay nombres, por supuesto, porque si nombres las hay, pero que usted comprenderá, ni esa ocasión ni puedo decirlo. Pues fíjense ustedes que bien, después de una hora hablando de Los Galindos, un año más, 30 años después, no solo no hemos respondido a muchas de las dudas, sino que a última hora hemos aportado una más interesante sobre el caso. Se ha convertido en un misterio. No parece que vaya a resolverse, o al menos sería una sorpresa para nosotros que así fuese. De todas maneras, de verdad, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, don Luis, por estar hoy con nosotros. Gracias. Don Alfredo, muchísimas gracias de corazón. Yo les invito a que sigan ustedes pensando en todo lo que hemos hablado esta noche, lo que hablamos la semana pasada, y sinceramente a esperar que el tiempo dé y quite razones. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Buenas noches, un viernes más. Hoy les vamos a pedir que viajen con nosotros en el tiempo. 50 años atrás, a un 11 de julio de 1952. Entonces sucedía en Sevilla un terrible crimen, el crimen de las estanqueras. Hablamos de una tarde de julio, tarde-noche de julio, en las que las hermanas Maite y Encarnación Silva regentaban su estanco. No sabían, estaban a punto de cerrar y no sabían que entre sus últimos clientes iban a estar seguramente los que horas más tarde serían sus asesinos. Es un caso sin resolver que tuvo sus tres juzgados y condenados a pena de muerte. Hoy estamos aquí para aclarar algunos puntos de esa investigación y para cultivar con ustedes toda la información sobre Garroteville. Fueron las últimas ejecuciones en Sevilla que se produjeron y todas fueron por el juicio del crimen de las estanqueras. Para hablar de este caso hemos invitado hoy a esta mesa a Jesús. Muy buenas noches, Ambrosiani, profesor de la Universidad de Sevilla de Anatomía Humana. Y también a mi derecha, José Manuel García Bautista, especialista en casos sin resolver y especialista en misterios en esta ciudad de Sevilla. Buenas noches, Silvia. Creo que ponemos sobre la mesa un caso interesante, pero antes de hablar con ustedes, que creo que muchas son las opiniones que se van a verter en esta mesa, yo creo que lo mejor es centrarles en qué sucedía aquel 11 de julio. Tras esta puerta se esconde uno de los crímenes más recordados en la ciudad. conocidos por todos como el de las estanqueras, el doble asesinato que acabó con la vida de las hermanas Matilde y Encarnación conmocionó a la Sevilla de 1952. El 11 de julio de aquel año, este lugar fue testigo del sangriento crimen. Un estanco en la calle Menéndez Pelayo. Dos hermanas muy conocidas en la ciudad. Matilde regentaba el estanco en el que se cometieron los hechos. Encarnación trabajaba en unos almacenes en la calle Sierpes. El diario ABC se hacía eco de la noticia con el siguiente titular. Asesinato de dos señoras en un estanco de la avenida Menéndez Pelayo. El periódico de aquel día mostraba la imagen de las víctimas, la fotografía de dos señoras bien avenidas y cuyo capital, según la prensa de aquel día, era superior a las 100.000 pesetas. Toda una fortuna en la época. Las dos víctimas sufrieron diversas fracturas presentando numerosas heridas en idénticas partes del cuerpo. Las más graves se produjeron a la altura de la yugular y varias puñaladas sobre el corazón. En primer momento se pensó que los responsables de aquella masacre eran dos personas. Ambos habrían librado con sus víctimas una auténtica lucha, a tenor de las consecuencias vistas. Los asesinos buscaron la hora adecuada, el espeso calor del mediodía como único testigo y la soledad de un estanco que despachaba a sus últimos clientes. Sorprendentemente, nadie en el edificio se percató del hecho. Los asesinos cerraron la puerta del establecimiento, se apoderaron del dinero y se dieron a la fuga. Un crimen planeado cuyo único móvil pareció robo. Sus asesinos, una cuestión todavía en duda. Juan Vázquez Pérez, Lorenzo Castro Bueno el Tarta y Rafael Pérez Gómez fueron acusados y condenados a muerte. En cualquier caso, el crimen de las estanqueras no solo pasó a la historia por la crueldad del hecho. ¿Se condenó a muerte a los verdaderos asesinos? ¿Es cierto que uno de los responsables pudo ser miembro de la propia familia de las estanqueras? ¿Vivió durante años el verdadero asesino quedando impune ante los ojos de la ley? Sucedió en Sevilla, desvela esta noche todas las claves de un asesinato que conmocionó a la ciudad. Pues yo creo que perfectamente explicado el caso, o al menos lo que acontecía, la realidad, los hechos de ese 11 de julio. Creo que es lógico comenzar esta tertulia por ti, José Manuel, porque hay muchísimas cosas que hablar de aquel hecho, y yo creo que lo principal es plantear cómo aterrorizó a la Sevilla de aquel momento un asesinato de esas características, porque recordar que murieron apuñaladas y desangradas, imaginamos, por las heridas que aparecieron en el lugar de los hechos. Efectivamente, porque Sevilla además era una ciudad, bueno, poco acostumbrada a este tipo de acontecimientos, ¿no?, y a la brutalidad con que se asesinó a las hermanas. Y la verdad es que se creó una especie de miedo social, de pánico, ¿no?, que clamaba por una justicia, porque se ajusticiaran, valga la redundancia, a estas personas que en teoría habían matado a las dos hermanas. Entonces, Sevilla realmente pensó en aquello y había un clamor popular. Era tremendo, ¿no?, el poder escuchar en los corrillos de Sevilla, los típicos mentideros sevillanos, pues bueno, hablar continuamente y día tras día de este asesinato y clamar por esa justicia, que bueno, que hizo precipitarse sin duda los acontecimientos hasta que cogieron a los tres presuntos criminales. También hay un debate abierto sobre la autoría de los criminales. En ese juicio se cogió, y muchos dicen que como cabeza de turco incluso, a tres personas que a día de hoy tampoco sabemos si tenían relación con el caso. Todo hace apuntar a que no fue así. Las pruebas desde luego no nos llevan a pensar otra cosa. Murieron dos personas en Sevilla muy conocidas. Estamos hablando, Jesús, de una persona que me regentaba un estanco, al que habitualmente acudía pues la sociedad sevillana, y que estaba en una calle muy transitada de Sevilla. Yo imagino que el terror general debía de ser la nota dominante, porque es tu vecina o es cualquier persona conocida de tu propia ciudad, de tu propio barrio. Bueno, básicamente en relación con lo que me cuestiona, sabiendo que además eran personas muy conocidas, siempre hay una gran expectación en relación a lo que sucede, ¿no? Incluso con los datos que ya sabemos que en determinadas historias se pueden aparecer con posterioridad no siendo reales. Esos datos pueden ser incluso siempre el boca a boca, la transmisión de lo que no son datos científicos realmente de cuando se practica un estudio correcto del cadáver y la forma de fallecimiento. La pregunta que te quiero dirigir además como profesor de anatomía humana, se encontraron estos dos cadáveres en circunstancias bastante tremendas, ¿no? Además hemos visto fotografías en el reportaje bastante espectaculares para hacer fotografías de la época de ABC de hace ya medio siglo. Murieron desangradas, es lógicamente esas dos mujeres. Por lo que comenta en el vídeo hay un dato que es muy significativo, aparte de la sección de la yugular, que es un vaso sanguíneo muy importante en el cuello, pero sobre todo el dato es las puñaladas que recibe en el corazón, ¿no? La rotura del corazón vierte sangre en las cavidades que están en las proximidades de él y prácticamente el individuo muere desangrado. Evidente que hubo un ensañamiento, ¿no, Jesús? Evidentemente, con un par de ellas. Hubiesen sido... hubiera fallecido, pero evidentemente cuando ya hay más de una se entiende que hay un ensañamiento en ese tipo de conducta, ¿no? Le explico tanto a los telespectadores como a Jesús porque la pregunta, si hubo un ensañamiento quizá haya otro tipo de móvil que no sea exclusivamente el robo, que a fin de cuentas era lo que señalaba la prensa o la brigada de investigación de aquel entonces como motivo de los asesinatos. El ensañamiento o el ver que con dos puñaladas o con una certera es posible conseguir la muerte de una persona te hace pensar que el móvil no era el robo. Efectivamente, de hecho ese ensañamiento de los que hemos hablado lo que indica es que la persona que acabó con la vida de las dos hermanas pues en principio atendía a otro tipo de motivación, ¿no? Como pudiera ser, como se ha comentado en el documental, en el reportaje previo, pues una especie de ensañamiento debido a causas quizás familiares, un tema más sentimental, más personal, más emocional, que sin duda alguna apuntaría que posiblemente se tratara de su entorno o incluso de la familia, que ha quedado reflejado. Entonces ahí está la duda, ¿verdad? No es normal esa... No sabemos exactamente cuál podría ser el móvil. Evidentemente. ¿Son necesarias, y es pregunta científica exclusivamente, Jesús, es necesaria más de dos personas para atacar de manera tan certera a otras dos personas o podríamos valorar la posibilidad de que se ampliase el número? Bueno, me entras en una cuestión, creo que... De hipótesis. Específicamente forense, que es la que no quisiera entrar en exceso, pero bueno, creo que considerando la situación en la que las características de esas dos personas, evidentemente sí es necesario el que interviniese una tercera persona, no, porque si hay dos personas hay una defensa lógicamente en relación a esa agresión. Quiero hablar en este momento y además aprovecho para saludarlo a don Javier Ronda. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Periodista, ahora mismo tremendo, esperemos poderlo solucionar. No sé si, Javier, te puedes remontar con nosotros a ese 1952, porque queremos analizar contigo una cuestión muy simple. Se hablaba de los tres condenados a penas de muerte a Garroteville, con lo que hablaremos ahora específicamente con don Jesús Ambrosiani, pero hubo muchísima polémica al respecto porque todo el mundo, o la gran mayoría, pensó en aquel momento que hacían falta cabezas de turco. Incluso, y este dato quisiera que me lo confirmaras tú, hubo un párroco en aquel momento que dio la extrema unción a los tres condenados que negaba sin querer confesar, por supuesto, las palabras de los tres reclusos, que ellos no eran los culpables de aquel terrible crimen. ¿Conocemos algo más, Javier? Bueno, lo que siempre se ha dicho en la historia, incluso se ha escrito bastante del conocido caso de la estanquera, que ha llegado incluso al cine, a las novelas, por conocidos abogados de Sevilla, periodistas, incluso policía. En alguna ocasión se había dicho que este caso se había podido cerrar en falso en cuanto a lo que fue depurar las responsabilidades. Lo que sí al final se comprobó en cuanto a la investigación, que las tres personas, los tres imputados, eran delincuentes, digamos, de bagatela, y que curiosamente fueron dentro de la historia criminal de Sevilla, en cuanto al capítulo de las estadísticas, las personas que fueron ejecutadas últimas a Garroteville, la antigua prisión de Sevilla. Después creo recordar que se ha producido en los años 60, quizá ya tocando los 60, alguna ejecución más, pero ya era bajo la jurisdicción militar. Por lo tanto, sí es cierto que se ha hablado muchísimo de este caso del crimen de las estanqueras en cuanto a cómo se hizo la investigación, las diferentes líneas que realizó la policía, los investigadores, incluso el juzgado de instrucción de entonces, sobre si ellos eran los auténticos culpables de este crimen tan horrendo cometido con el fondo del robo. Y bueno, nos parece que no queda claro en cuanto va pasando el tiempo, y eso que ya ha pasado medio siglo, y de vez en cuando se oyen algunas voces diciendo que puede haber algún tipo de fallo, ¿no?, o de haber cometido algún tipo de error en cuanto a la investigación, pero era un momento que hay que remontarse precisamente a eso, al pasado, ¿no? Estamos en la década de los años 50, hace nada menos que más de medio siglo, las líneas de investigación, las pruebas de la policía judicial eran totalmente diferentes, las pruebas de dactiloscopia, los análisis eran totalmente, no tenían nada que ver con la realidad, con las famosas pruebas que incluso podemos ver en televisión de ADN. Entonces, sí es verdad que este caso del crimen de la estanquera ha dejado alguna laguna, parece, pero no solo en el proceso judicial, sino también en el proceso de la investigación policíaca, ¿no? Como periodista experto en sucesos y tribunales, yo supongo que habría muchísimas cosas en ese juicio que son para llevarse las manos a la cabeza. Este hecho concreto del que te hablaba, del párroco, fue vox populi en Sevilla. Sí, y además incluso hay más anécdotas relacionadas con este caso. Recuerdo que contaban cómo el tribunal, que entonces tenía que estar formado por 5 miembros, es decir, por 5 jueces, cuando una persona se le condenaba a muerte, tenía que asistir al lugar de la ejecución, digamos, para certificar desde el punto de vista judicial que la persona había sido ejecutada. Hubo incluso una apelación por parte de la Fiscalía de entonces, y el caso llegó al mismísimo alto tribunal, al Tribunal Supremo, y se había impuesto en la primera instancia, es decir, en la jurisdicción de Sevilla, una pena de muerte. Sin embargo, el Tribunal Supremo corrigió incluso esta sentencia e impuso, porque técnicamente era así, por el doble crimen de las estanqueras, impuso 2 penas de muerte, lo cual evidentemente es imposible de ejecutar, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, pues esta fue una de las rectificaciones que se hicieron por parte del alto tribunal. Y también la presencia esa destacada de algunos juristas, incluso ya por el paso del tiempo quedan algunos de sus hijos que siguen con la carrera judicial y aún se estremecen cómo sus padres tuvieron que asistir a esta condena de muerte en la década de los 50 en la antigua prisión de Sevilla para ejecutar al Tarta, ¿no?, en una famosa ejecución donde incluso aparecieron los hermanos de la caridad para dar el auxilio correspondiente y posterior hacerse cargo de los cadáveres. Es muy conocido en estos ambientes no solo la ejecución y lo que significaba y dar esa tutela, ¿no?, de que había se había ejecutado la sentencia, sino también el hecho de que los 5 miembros del tribunal tenían que estar no presentes, digamos, como hemos visto en las películas, en la misma sala, pero sí en una sala contigua para certificar que todo el proceso, es decir, que se había cumplido y se había ejecutado la sentencia entonces. Javier, muchos hemos visto las películas e incluso hemos leído artículos en prensa sobre este crimen. Se ha creado un poco de mito sobre la propia realidad. No sabemos ya a ciencia cierta qué es verdad y qué es mentira. ¿Tú tienes conocimiento de algún dato real sobre el caso? Bueno, real es lo que pasó, ¿no? En cuanto a la investigación, los robos, los asesinatos, el Tarta y sus secuaces, el mundo de la AMPA sevillana de los 50, lo que hizo la policía, cómo se desarrolló el juicio, cómo se hizo la investigación policial, quedan ya muy pocos supervivientes, prácticamente nada, pero bueno, sí es cierto que lo que se sigue diciendo muchas veces es si el Tarta fue realmente, bueno, cabe la posibilidad de que fuera o no fuera. No digamos que sea un secreto que se haya llevado a la tumba, pero desde luego por aquel entonces fue tremendo, ¿no?, en la historia de la sociedad sevillana. Y además apunto aquí un comentario que yo creo que algunos de los intervinientes en la mesa también podrán abundar más en detalle. Es que muchas veces los casos no cuentan con una suficiente literatura e historia del crimen en nuestro país. Es decir, los hechos se investigan de forma aislada, de forma sincronizada, caso por caso, y eso muchas veces hace que los investigadores tengan más dificultades, que sean más complejos las resoluciones de los casos. Y digo esto porque muchas veces cuando se investiga y se analiza y se tiene una historia del crimen, prácticamente muchas veces los episodios se vienen a repetir, se vienen a suceder. Y bueno, esto parece que una vez más se produce no solamente en el caso del crimen de las Estanqueras, donde desde luego yo creo que, fijaros, estamos 50 años después, o incluso más, ¿no?, 54 años después, siguiendo hablando de lo mismo, si queda algún fleco suelto, algún cabo sin atar, y desde luego sí es verdad, y eso a nivel general, que poco a poco se intenta hacer una historia del crimen y tener una cronología, tener una fase de investigación año tras año para abundar y tirar de estos datos. No me refiero a los archivos policiales, sino a tener lo que se llama una investigación cronológica y también de historia criminal, que adolece muchas veces por parte de los investigadores, más que nada por falta de medios, o también en algunas otras ocasiones, bueno, porque no se ha planteado así a otros modelos policiales donde sí existe esta naturaleza a la hora de saber cómo se investigan los casos con asesinatos y con homicidios. Pues Javier, vamos a seguir comentando además esas carencias que comentabas con los propios compañeros de esta mesa, y a ti te vamos a despedir, que seguramente tengas muchísimas más cosas que hacer además de participar en esta mesa de hoy. Muchísimas gracias por la participación, no demasiado extensa, pero sí que muy acertada. Muchísimas gracias, Javier. Gracias y buenas noches. Pues vamos a continuar analizándolo. Queríamos hablar con Javier Ronda porque lógicamente es especialista en este tipo de casos, pero planteaba una cuestión que no sé si es igual en las brigadas de investigación de aquel entonces o también para los forenses de aquella época. No sé si las necesidades de ahora o las de antes se veían desprotegidas porque no había los medios suficientes como para analizar pues una muerte o hacer no sé si analizar médicamente la muerte de una persona era exactamente igual que ahora. ¿En qué ha cambiado? Porque estamos viendo además sobre la mesa, Jesús, que traes dos esqueletos o dos calaveras, yo exactamente no te sé decir porque me es bastante desagradable, pero serás tú el que me expliques cómo se puede analizar a día de hoy una muerte de estas características. Estamos hablando, José Manuel, de que murieron condenados a pena de muerte los tres asesinos de aquel entonces juzgados a garrote vil. Bien, yo efectivamente no, por mi condición de profesor de anatomía, no tengo la condición de forense, no puedo orientar excesivamente el tema. Sí me consta, porque son mis compañeros, la cualificación profesional que están teniendo hoy en día, y que cada vez pues se van subsanando más los errores del pasado. Evidentemente, la metodología científica que se está empleando hoy en día, pongamos lo más sonante que hay ahora mismo, la determinación de las características del ADN, en aquel entonces no se podían hacer, con lo cual era posible descartar qué tipo de persona o qué persona, por sus características, era la que participaba en aquel momento o no participaba en aquel momento. Pero también sabemos que el progreso que tiene la ciencia forense hoy y la criminalística pues permite orientar cada vez más los datos que, por pocos que parezcan que sean, son necesarios para poder confesionar toda una historia en el crimen que se ha realizado, ¿no? Pero ni era más difícil antes ni es más fácil ahora, ¿no? Bueno, sí. Hoy en día yo creo que la perspicacia del investigador depende del trabajo que hace en el campo, ¿no? En ese momento que entra en la escena del crimen, o que trabaja con lo que pueda tener para obtener el máximo de referencias posible. Pero además, lógicamente, hay un trabajo detrás que hoy en día se ve recompensado por la tecnología, ¿no? Y esa tecnología favorece el que haya gran cantidad de información que antes no era posible. Esa información, lógicamente, a niveles de laboratorio no existían en aquel entonces, hoy en día las conocemos. Por poner pequeños ejemplos, lo que es simplemente la ilustración o las características de la forma de caer la sangre o de derramarse, eso no era antes estudiado. Hoy en día los compañeros de la Cátedra de Medicina Legal, del Departamento de Medicina Legal, lo están realizando y son grandes especialistas. O sea que ahora mismo hay datos que antes no se barajaban, que hoy sí, y que podían conducir a determinada forma de valorar los casos, ¿no? José Manuel, es evidente que, o para muchos es evidente que aquellos tres señores juzgados, estamos hablando de Lorenzo Castro, alias el Tarta, al que ha hecho mención Javier, Juan Vázquez Pérez y Antonio Gómez, no eran los asesinos, o al menos no eran los únicos. Ya no sabemos si tuvieron o no participación real. No había pruebas, por lo menos científicas, que lo atestiguaran. No, la verdad es que no había pruebas, hay que decirlo. Podía haber pruebas circunstanciales, pero hoy todos sabemos que con pruebas circunstanciales no se gana o se pierde un juicio, ¿verdad? Entonces, los indicios que habían apuntaban a que esas personas pudieron haber estado en la calle, en Menéndez Pelayo, el día de autos, ¿verdad? Pero ello no implica que fueran realmente los asesinos. Son las circunstancias que ponen el punto de quizá negro, el punto de misterio a todo este tema, ¿no? Realmente estamos hablando de tres personas que decían eran delincuentes comunes, sí. Y incluso conocidos, si se puede permitir incluso la expresión, en la Sevilla de entonces. Eran delincuentes habituales, muy conocidos en Sevilla, con indudables detractores dentro de la ciudad. Y bueno, por las ligerezas quizás con las que se juzgó todo esto y con, como he comentado antes, con Sevilla prácticamente era un clamor porque se hiciera justicia con estas dos personas populares en Sevilla, pues quizás se cogieron a estas tres personas como cabezas de turco, como se ha indicado, y bueno, y se les juzgara y se les hiciera, bueno, se les condenara como culpable a morir en el garrote vil. Precisamente de ese tema en concreto, y seguro que Jesús está deseando explicárnoslo, el garrote vil, y de cómo fueron esas ejecuciones, que fueron las últimas, repetimos, en Sevilla, o al menos las últimas que se conozcan, que no en el ámbito militar, como nos indicaban anteriormente. Vamos a explicarles exactamente cómo es esa muerte y entrar en detalles, en pormenores de cómo sufre en ese momento el condenado a pena de muerte. Eran los últimos en la capital hispalense, al menos esa satisfacción de que a partir de aquel momento ya no ocurrió más en esta ciudad, sí que nos vamos a llevar. Se lo vamos a explicar en unos instantes. Continuamos hablando de este caso, de este crimen y de los tres condenados. Lo anunciamos hace unos instantes y vamos a hablar, como no, de ellos. Antes, hacer pública una conversación privada, y off the record, que a mí me encanta hacer estas cosas, entre el propio Jesús y José Manuel, y hablábamos de esas pruebas de ADN que antes no existían y que en este caso hubieran sido tan importantes porque hubo un forcejeo, decíamos, entre una de las estanqueras y uno de los asesinos, presuntos asesinos, a pesar de haber sido juzgados. Tan simple como haber analizado esos restos de sangre y tendríamos al menos descartados o inculpados, ¿no? O inculpados, exactamente, porque al menos una de las hermanas se sabe que pudo haber tenido un forcejeo con uno de ellos, lo cual siempre a la hora de defenderte deja rastros en las uñas, rastros de sangre, de piel, y evidentemente eso hoy en día, no hace 50 años, pues es muy sencillo de analizar, sencillo entre comillas, evidentemente. Basta con sacar unas muestras y hacer una prueba de ADN, y con las pruebas de ADN se comparan con los sujetos inculpados y se puede demostrar, bueno, su presencia y su inculpabilidad en el delito o no, con lo cual hubiera sido una cosa rápida. Vamos a hablar del garrote vil y de esa horrible muerte, Jesús, pero antes de hacerlo contigo personalmente, yo creo que lo mejor para todos es ver un magnífico vídeo explicando en qué consistía esa pena de muerte de la época. Los asesinos de las estanqueras sufrieron la tortura del garrote vil. En el sótano de la Audiencia de Sevilla encontramos el instrumento con el que se les agarrotó casi tres años después de cometer el crimen. El famoso garrote vil es un aro de hierro sujeto a un palo para estrangular a los condenados a muerte. El tornillo hace retroceder el collar de hierro matando a la víctima por asfixia. Un instrumento popularizado en la Inquisición, pero que en España fue usado hasta que en 1975 se abolió la pena capital. El que se aprecia en la imagen está guardado bajo llave en el sótano de la Audiencia de Sevilla. Sevilla Televisión tuvo acceso a su grabación y a la comprobación in situ de su estado después de emplearse por última vez. Como se aprecia en la imagen, en uno de sus extremos se conservan retazos de saco. El último condenado a muerte en este garrote debió tener el cuello demasiado pequeño, motivo por el que tuvo que rellenarse este espacio para proceder a la ejecución. El garrote vil para las estanqueras fue la justicia, para el condenado la muerte más asfixiante. Simplemente espectacular. No puedo utilizar otra palabra para este tipo de tortura. Jesús, explícanos un poquito, además de este vídeo, cómo sucede y cómo sufre en ese momento el ajusticiado. Antes de explicarlo, por lo menos pronunciarme de que estoy totalmente en contra de este tipo de sistema y que evidentemente la pena de muerte, ya nos alegramos mucho de que en la Constitución del 78 sí. Ya se haya abolido, ¿no? Pero de todos modos siempre hay datos que están ahí en la historia y que se pueden explicar desde un punto de vista técnico y que, bueno, será por curiosidad o por querer saber algo más. Pues a veces, pues... Porque conocer la historia alguna vez nos ayuda a no repetirla. Yo creo que sí, que es fundamental. Y además porque además, digamos, nos ilustra un poco y nos enseña un poco más de las relaciones y la forma incluso de nuestro cuerpo, ¿no? Que tal vez es lo más interesante. Bueno, como hemos visto en el vídeo, el dato más significativo es que se trata de un aro de hierro que está sujeto sobre un poste, como lo hemos visto con esa justa imagen que tenemos en la imagen, y que el volante, una vez que el verdugo gira bruscamente, pues reduce el espacio entre ese vástago, que es fijo, y el anillo de hierro. Al desplazarse hacia atrás, lo que hace es oprimir el cuello. Primer dato que es significativo. Quiero hacer una reflexión por si acaso, porque de hecho ha quedado bastante claro, pero supongo que la colocación en este caso el reo y del garrote vil, no sé si es posible que lo cojas en tu mano y lo expliques en un segundo momento. Permíteme antes que aclare una pequeña cuestión. Aclárame. Ese desplazamiento condicionaba sobre todo el tamaño del cuello del que era ejecutado, y lo que hemos visto en el vídeo, además, todavía está forrado con ese saco para ajustarse al tamaño. Más pequeño, porque, decían. Exactamente. O sea que el primer inconveniente, que entre comillas, la muerte no se producía con rapidez, porque a veces ese apretón que se le daba con el volante sobre el cuello no era estrictamente una asfixia, sino simplemente un golpe sobre el cuello, con lo cual el individuo no moría. Así que, entendiéndonos, estamos que básicamente... de una muerte lenta o de un sufrimiento continuado, pero en ningún caso una muerte inmediata. Exactamente, esas son las grandes críticas que siempre se ha dicho sobre ese tipo de técnica, ¿no? ¿Eso se averiguaba sobre la marcha? Quiero decir, era bastante evidente como para... Lamento tenerlo que decir, pero habría que dar 2-3 veces el golpe para que el individuo llegase a morir. O sea, con lo cual no estamos hablando de que en un solo golpe el individuo moría ahí y se acabó, sino que además era mucho más desagradable cuando todavía, más desagradable, mucho más sufrido el hecho de que no hiciera bien su función. Permítame las comillas. Sí, perfecto. Lo básico es que hay una reducción y un estrangulamiento, y ese estrangulamiento lo que conlleva es que hay una reducción de la tráquea, ese tubo aéreo que nosotros todos conocemos, y ese es el método básico de muerte. Pero bien está que detrás hay un vástago rígido que obliga a la rectificación del cuello de una forma brusca. Si nosotros, utilizando un modelo anatómico, pues en el que se han reconstruido las vértebras cervicales, ese grupo de vértebras, como vemos, en relación a la proporción que tiene el cráneo, es un esqueleto muy débil, blando, sí. Relativamente débil en relación al sistema que está soportando. Básicamente, cuando tira hacia atrás ese anillo, lo que se provoca es una fractura de la columna cervical. O sea, añadido a el efecto de asfixia, hay una fractura que se contempla a nivel del cuello. Todos sabemos que en relación a las estructuras que están guardadas dentro de este estuche, sabemos todos que esto es un estuche donde se encuentra el sistema nervioso. Uh-huh. En el interior es donde se encuentra, sobre todo en la parte superior, donde se encuentran estructuras que son vitales, el centro respiratorio y estructuras que lo que conocemos como el bulbo raquídeo. Si utilizamos la otra preparación, donde lo que se ha hecho ha sido sacar una réplica de un cerebro humano y colocarla sobre un esqueleto para que aproximadamente nos dé la idea, nosotros podemos observar aquí en la parte posterior cómo, una vez que se ha retirado todo el esqueleto, ahí asoma, en la parte final, asoma el bulbo raquídeo. Había una variante dentro de ese garrote, que era el que se conoció como el garrote catalán. No sé, históricamente no lo sé. Qué, ¿no? Lo que sí es cierto es que añadía un sufrimiento más, que lo que intentaba era acelerar la muerte. Esa muerte se aceleraba porque cuando giraba el tornillo se introducía por la parte posterior del cuello un punzón que lo que iba era dirigido directamente hacia la médula espinal para seccionarla. Lamento que sea desagradable, trato de hacerlo lo mejor. Sí, me parece que además es la mejor manera de darlo. Lo más a entender. Básico. Permítanme también la exclamación, porque creo que para cualquiera que no esté habituado a analizar este tipo de anatomías y esta tortura en particular, yo creo que llama la atención, José Manuel. No sé si soy la única y si habrá algún telespectador que al menos se quede extrañado conmigo. La verdad es que mucho, porque la verdad es que la peor forma de, digamos, de ajusticiamiento que existía en la época quizás fuera esa, ¿no? ¿Verdad? Era una forma lenta, agónica e incluso cruel, por qué no decirlo, de morir. Si bien había personas, como en el caso de las estanqueras de Sevilla, que se alegró bastante de que en este caso los supuestos criminales perecieran bajo esa forma de martirio. Era la peor tortura. En ese sentido hablo de sufrimiento prolongado, porque medir el dolor o medir una muerte es imposible. Pero ¿era la tortura más prolongada, la pena de muerte con garrote vil? Yo siempre he dicho que la pena peor que se puede hacer, sobre todo en una persona, en ese tipo de asesinato, si se demuestra efectivamente la veracidad o la inculpabilidad de esos individuos, yo creo que en vez de justiciarlo hay que dejarlos vivir, que es la mejor forma de sufrir. Así que tal vez no fuera la más agónica. La más agónica sería dejarlo en la cárcel, donde socialmente se pueda repudiar ese tipo de individuos. A lo mejor el juicio hubiese sido paralelo, ¿no? Nos referimos también a ese tipo de hechos. Llegamos por fin a 75, cuando se abole esta pena de muerte, y supongo que para ese momento personas que tendrían que realizar una labor que no consideran para nada agradable en sus funciones, por mucho que uno se abstenga e intente alienarse de lo que vive, ¿no? Hablo del verdugo, de la persona que tiene que realizar este tipo de torturas. O sea, tendrían una vida, no sé si atormentada, pero desde luego nada fácil. Hombre, ellos lo concebían como un trabajo. De hecho, en Sevilla había varios verdugos, de los que se tiene constancia histórica, evidentemente, y lo tomaban como tal, como un trabajo. Evidentemente también está la conciencia y la moral de cada uno, ¿no? Yo te puedo decir que no era una labor evidentemente grata, que evidentemente cuando tenían que acudir a ese servicio del deber lo hacían escortado por un alguacil que durante todo el proceso, que era de ir al sitio a justiciar al reo, escoltaba al verdugo. Y cuando en el año 75 se acabó, digamos, este sistema de ajusticiamiento, se les reubicó, ¿verdad? Muchos de ellos escribieron sus memorias y demás, pero la verdad es que después de ello hubo serios problemas morales y hubo serios problemas, digamos, incluso psíquicos, de estas personas que evidentemente tenían, y se les creó un cargo de conciencia por todo, por lo mejor, el número de ajusticiamientos que habían llevado a cabo, ¿verdad? Y no era desde luego lo más sencillo y lo más grato. El sistema acabó ahí y, por suerte o por desgracia, bueno, estas personas, como te he comentado, se reubicaron en otras actividades, ¿verdad? Otras actividades también judiciales, ojo. Pero la tarea del verdugo, desde luego, no era, y bajo esta forma de ajusticiamiento de garrote vil, no era desde luego la más grata. La muerte de garrote vil de estas tres personas, yo creo que desde un punto de vista científico quizás no sea juzgable, ¿no? Pero El sufrimiento de estas tres personas en particular debió de ser terrible, ¿no, Jesús? Bueno, presupongo que sí, lógicamente. Además, hay un tiempo previo que, lógicamente, la angustia que se está produciendo ante la llegada de ese momento. Y, sobre todo, entendamos que cuando entendemos por muerte lo que es la muerte cerebral y, digamos, que una persona pueda dejar de sentir, desde que ese momento se está produciendo hasta esa verdadera muerte ha transcurrido un cierto tiempo. Ese tiempo se mide en minutos, pero lógicamente la angustia debe ser terrible, ¿no? Había por aquel entonces tres tipos, me decíais, de garrote. No sé si me lo podéis explicar y qué diferencia, si es que existe, hay entre ellos. Había tres tipos de garrote. Uno era el garrote noble, otro era el garrote vil y otro era el garrote ordinario. El garrote vil y el garrote ordinario casi se solapan. La diferencia estaba en quizás en la forma de conducir al reo al patíbulo. Luego, como ha comentado el compañero, pues evidentemente había una variación con el garrote catalán. Pero bueno, en el garrote noble el reo, el ajusticiado, iba lo que era el patíbulo en un caballo con la cara descubierta, las manos en la espalda, hasta que se le bajaba, se le sentaba en ese especie de potro y bueno, se acababa con su vida de la misma forma, o sea, el tornillo, esa especie de tornillo en la garganta, hasta que se acababa con su vida. Luego estaba el garrote vil, que prácticamente, como he comentado, se solapa con el ordinario, que lo que básicamente hacía era que el ajusticiado iba a ese garrote de espalda en una especie de borriquillo, se le llamaba, que iba al patíbulo a pollino, porque iba de espalda y con una capucha. Ajá. Se le ajusticiaba de la misma forma. Y luego, como también comentaba antes con el compañero Jesús, pues básicamente está una variante de ese garrote, que es el garrote catalán, que lo ha explicado él, que en lugar de ese, bueno, esa especie de mordaza que iba apretando hasta que al final partía la tráquea, era un punzón que entraba en lo que es el bulbo y acababa con la vida del ajusticiado. Eran los tres tipos de garrote que se usaron en España. En Cataluña, por cierto, durante un periodo de tiempo más largo que en España, el garrote catalán, evidentemente. Y luego en Latinoamérica, incluso en la zona asiática, sí se ha estado usando hasta más tarde este tipo de forma de acabar con la vida de los ajusticiados. Es la, decíamos antes, que quizás no sea la tortura peor, porque decías que la peor tortura es mantener en prisión a alguien ajusticiado el resto de su vida, ¿no?, y cargar con esa conciencia. Pero la más dolorosa sí es esta. Bueno, dentro de las variantes de la tortura, esta puede ser una que podemos considerar como rápida, ¿no? No es tampoco una de las más lentas. No quiero entrar en exceso de detalle porque sabemos que pueden existir otro tipo de variantes en cuanto a los que siempre hemos dicho torturas chinas, ¿no? Que pueden, sí, ser otro tipo. Simplemente nombrar despellejamiento, que era una de las torturas más sangrientas que existían, ¿no? Aunque son propios de la Inquisición y no estamos ya en este tiempo, claro. Pues no, pero sí que es casi imposible pensar en que estamos hablando de hace 50 años, no demasiado tiempo más, y parece que, o al menos lo vemos, gracias a Dios, tan lejano, que se nos ocurre que es de otro siglo y de otras épocas. Pues no es tan complicado y no nos tenemos que ir tanto tiempo atrás. Se nos hace todavía más difícil pensar que estas tres personas condenadas y ajusticiadas, imagínense ustedes que no lo eran, no eran culpables, quiero decir. Yo creo que hubiese sido pues muy significativo que en aquel entonces alguien más hubiese apoyado esa otra opción. Le preguntaba a Javier Ronda hace unos minutos, José Manuel, por el párroco que en aquel momento dio la extremaunción a los tres condenados. Relatar cómo este señor, cómo este buen hombre se pone en la puerta de los juzgados y pide, por favor, la libertad para los condenados, debió de ser un acontecimiento, ¿no? Porque además tienen el silencio y como única causa es las confesiones de todos los reos. Este señor no rompió esa promesa, pero casi, ¿no? Tiene que ser una mezcla entre creencias religiosas y la necesidad de buscar un culpable, un choque en la sociedad bastante importante. Efectivamente, porque sin romper el voto de silencio que se le presupone a un sacerdote después de una confesión, que dicho sea de paso, nunca confesaron lo que fue este crimen, porque los tres ajusticiados se sabían inocentes, que evidentemente se les juzgó como culpables, pues evidentemente el párroco acudió sin romper ese silencio a pedir esa clemencia de los que él creía que eran evidentemente inocentes, ¿no? Y es muy impactante pensar en la lucha que debió de tener esta persona tratando de clamar por la justicia de unas personas que evidentemente él sabía que no habían cometido ese asesinato. Tenían contra todo el mundo, tenían contra la propia justicia, tenían contra la ciudad de Sevilla, que clamaba justicia y ya tenía sus culpables, al fin y al cabo era lo que todo el mundo quería. Tenía unos criminales o a unos delincuentes comunes en Sevilla, que tampoco la gente se extrañaba que hubieran podido cometer ese delito. Uh-huh. Y tenía también en contra lo que era, incluso si me lo permite, las propias creencias de la época, ¿verdad? Entonces prácticamente era una lucha en solitario, una lucha, la verdad, desigual, que acabó pues evidentemente con oídos sordos a sus reclamaciones y con el posterior ajusticiamiento de los tres condenados que posiblemente, como hemos comentado, fueran inocentes. Quería remarcar una característica particular de este crimen, y es la posición en la que quedan las dos hermanas tendidas sobre el suelo del propio estanco, ¿no? Y no sé si esto me va a servir para que me puedan analizar conjuntamente si el asesinato estaba pensado, programado, e incluso había una línea de actuación, porque estamos hablando de dos hermanas que mueren asesinadas y las dos mueren colocadas en la misma exacta posición, las dos con las mismas puñaladas y la misma muerte. No sé si eso recoge a un tipo de asesino o estamos haciendo hipótesis en vano. Por la hora en la que fueron asesinadas y por lo que se comenta, primero una de las hermanas escucha un sonido en lo que es la tienda, ellas vivían en la parte contigua. Uh-huh. Y acude, la primera de ellas acude a ver ese sonido, posiblemente fueran atacadas por detrás, ¿verdad? Cae la primera y la segunda acude y evidentemente se la asesina de la misma forma. No es que haya un modus operandi en todo este juego, digamos, del asesino, pero sí es verdad que existe una misma forma de ejecutar, que era siempre cogiendo a la víctima casi casi desprevenida, ¿verdad? También la hora era una hora en la que el comercio estaba prácticamente a punto de cerrar, o sea, sabían qué día de la semana podía tener mayor recaudación. Estaba todo como muy estudiado, no era una cosa improvisada, una cosa que se dice de un día para otro de hacer, sino una cosa estudiada, una hora de visita en que se había hecho una caja buena, una hora de una visita bastante fuerte, y evidentemente hay una serie de indicios que apuntan a que el asesinato y robo, o el robo, ¿no?, estaba totalmente premeditado, contando con la ayuda de o no. Eso es lo que nunca vamos a saber, ¿verdad? Porque no vive ninguno. Exactamente. Y tampoco podemos juzgar. Estamos hablando de hace 56 años, fue en el 52, sumen ustedes hasta el 2005, más de medio siglo. Pensar en un asesinato en serie o pensar en que realmente había un modus operandi es mucho pensar, ¿no?, para aquella época. Pero sí que llamaba la atención, Jesús, sobre que torturas como las que en aquel momento pudieron padecer y de hecho causaron la muerte de los tres asesinos, ya no van a volver a ocurrir. ¿Esa tranquilidad social en general también la tiene un profesional de la anatomía, del saber que ese tipo de torturas, usted que tiene el conocimiento sobre lo que puede producir, esa seguridad en que hechos así no suceden más, debe ser una tranquilidad en el trabajo de cada uno? Bueno, de todos modos, siempre dentro de la propia idiosincrasia y las propias características del ser humano, siempre hay un sentimiento de revancha y un sentimiento de venganza que siempre está ahí presente. Pero de todos modos es racional, y si somos racionales, evidentemente no es la mejor forma de conducta de un pueblo, ¿no?, a la hora de hacerlo. Desde un punto de vista científico, siempre existen matices, siempre existen temas. De hecho, sabemos que los diseños de las inyecciones letales que se están realizando con la sofisticación en cuanto a la forma de inyectarlo y los tipos de componentes son producto también de un estudio científico en cómo se pueda producir la muerte, ¿no? Sin lugar a dudas no nos compete y no lo estamos haciendo en este país, gracias a Dios. De todos modos, si cabe saber cómo el cuerpo humano puede responder a determinados productos para que fallezca. Y no está nunca lejos que hay mentes retorcidas por ahí todavía perdidas, que son capaces de lucubrar qué forma de hacer una ejecución, ¿no? Bien en la ciencia ficción, bien para una novela, que todavía existen escritores que son capaces de escribirlo de esa forma, o bien desde un punto de vista científico como para establecer un protocolo, establecer algo que sería un poquito absurdo en nuestro país. Un matiz, ¿afecta en algo el miedo, el temor, los nervios de la persona en cuestión que vaya a ser ajusticiada a la hora de ser torturada, tanto para sufrir? Hablo en términos... Mucho. Siempre pensemos una cuestión importante. Nuestro cuerpo, cuando es agredido, inmediatamente va a tener una serie de respuestas que son mecanismos naturales de defensa. La contracción muscular, la protección de las estructuras vitales, la desaparición de la sangre en la periferia, se puso blanco. Sí. Lógicamente, ese aporte de sangre directamente hacia estructuras internas, sanguíneas, estructuras vitales, son necesarias. Entonces, si una persona es o sabe que va a ser ejecutada, sabe que está siendo agredida en cualquiera de las medidas, evidentemente sí hay una respuesta fisiológica que nuestro propio cuerpo produce. Pero en todo caso, ¿potencia o reduce? Siempre va a reducir porque es un mecanismo de defensa, así que si es de defensa, lógicamente siempre irá en contra de cualquier otro sistema. Pero estamos hablando de un efecto traumático, como es lo del Garroteville, que por mucha defensa que esa persona quisiera tener frente a un golpe de volante de esas características, poco tendría que hacer esa defensa fisiológica. Pues conociendo un poquito más los hechos, también podemos intentar darles a ustedes una visión más real de lo que podría ser el sufrimiento de aquella época y lo que no debe volver a repetirse. Decíamos que si conocer la historia nos evita repetirla en los hechos más dolorosos, pues ojalá que sea así. A modo de conclusión, podemos dejar sobre esta mesa la duda, aun constante, es un medio siglo después, de que no están o no se conocen los asesinos de las dos estanqueras, ni de Maite ni de Encarnación Silva, que sí que hubo tres ajusticiados y que murieron con pena de muerte a Garroteville, que gracias a Dios desapareció, como decimos, en el 75, y que lógicamente va a seguir siendo una historia, un crimen terrible en la ciudad de Sevilla, que se comentará por calles, conocidos, y habrá muchas personas que todavía recuerden aquel hecho como el más importante de aquellos años y el que más traumatizó seguramente a todos los vecinos de la época. No hay nada más que valorar sobre este caso, o al menos con realidad sobre esta mesa y con verdades y hechos en las manos. José Manuel, no se nos escapa nada. No, por desgracia no se nos escapa nada. De forma objetiva se ha narrado lo que sabemos, con todas las pruebas en lo alto de la mesa, sobre el crimen de las estanqueras, y por suerte o por desgracia, pues es lo que hay de este caso. Y con el tiempo que ha pasado, creo que no vamos a saber más. Caso cerrado, es la frase, yo creo que puede ser el titular de esta noche y de este crimen de las estanqueras que le hemos intentado contar. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y por explicarnos lo que hasta ahora no nos había explicado absolutamente nadie. Nosotros volvemos el viernes que viene, no nos dejen por favor, porque pretendemos tener una cita constante con ustedes cada noche antes del fin de semana. Volveremos con casos de esta Sevilla de este último siglo. Muchísimas gracias y buenas noches. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Jorge Guerrero Sánchez y su esposa Antonia Guevara estaban destrozados en su domicilio. El cabello de él había tornado canas de repente y el rostro de ella reflejaba las infinitas noches de insomnio esperando ansiosamente una noticia, cualquier noticia. Y es que desde que su hijo David desapareciera misteriosamente un desafortunado 6 de abril, la familia Guerrero Guevara no había vuelto a conocer la paz. Jorge y Antonia nos recibieron con toda amabilidad. Sabían que cuanto más se hablase de David, cuanta más veces su fotografía fuese publicada en prensa o emitida en televisión, más posibilidades habría de obtener alguna pista de su paradero. Lamentablemente, hasta el día de hoy, y a pesar de la enorme divulgación que se hizo del caso, no hay ningún rastro sobre David Guerrero Guevara, el niño pintor de Málaga. Era muy introvertido y casi no tenía amigos, explicaba su madre, Antonia. Se pasaba todo el día pintando. Efectivamente, en la habitación del joven se almacenan centenares de pinturas, óleos y dibujos de todo tipo. Una vez ganó una bicicleta en un concurso de pintura, apunta orgulloso su padre, pero todavía está almacenada en el balcón. Nunca llegó a utilizarla porque prefería estar en casa dibujando. Aquel día, dice su madre, refiriéndose al día de la desaparición, se encontraba un poco indispuesto. Estaba nervioso porque sus profesores iban a ir a ver su cuadro en la exposición y con los nervios le dolía un poco el estómago. Salió del colegio y se vino corriendo a casa como todos los días. Merendó y vio un poco los dibujos animados. A las 7:20 cogió sus pinturas y el bonobús y salió hacia la sala de exposiciones, pero aún no ha vuelto. En el momento de la desaparición, David se dirigía a la sala de arte La Maison, donde por primera vez se exponía un cuadro suyo. Hacia allí nos encaminamos. Antonio Marín, director de La Maison, nos hacía desestimar una de las primeras hipótesis barajadas para explicar la desaparición de David, que fuera secuestrado por alguna banda de traficantes de arte para falsificar obras famosas. No, responde tajante. Evidentemente David pintaba bien. No era maravilloso, pero con el tiempo podía llegar a ser un pintor más o menos reconocido. Sin embargo, un artista, como es un pintor, no puede trabajar bajo presión. Es impensable. Además, no basta con dibujar bien, necesita conocimiento sobre las mezclas de colores, la textura, los óleos, las pinturas. Personalmente me parece impensable que al muchacho lo secuestraran para falsificar cuadros. Quizá dentro de unos años fuese posible, pero ahora no. En mi opinión, probablemente fue el culpable, algún homosexual que se lo llevó, hizo con él lo que quiso y después, al ver el revuelo, se deshizo del niño. Por desgracia, debo pensar que ahora está muerto y no escondido en ningún sitio. Jorge Guerrero no comparte esta posibilidad. Según nos decía, David regresaba directamente a casa en cuanto salía del colegio y cuando iba por las noches a la academia, yo iba a buscarlo. Solo salía alguna que otra vez a la playa conmigo, así que no tenía tiempo de hacer amistad con ningún homosexual sin que nosotros lo supiéramos, a menos que lo conociese en el colegio. Y hacia el colegio encaminamos nuestros pasos. En el colegio, el divino pastor, pudimos interrogar a sus profesores y tutores: Miguel Mancheño, profesor de dibujo; Pedro Valencia, profesor de educación física; Adolfo Ramos, ex tutor y profesor de lengua; Rafael López, tutor y profesor de naturaleza. Todos coincidían en describir el carácter de David. Era un muchacho de carácter más bien introvertido, si bien su facilidad para el dibujo hacía de él un poco líder, porque cada vez que necesitábamos caricaturas o dibujos para la revista o el almanaque del colegio, recurríamos a él, así que los otros chicos se sentían un poco atraídos, pero por supuesto no sexualmente. Era más o menos un estudiante normal. Y no es que sacase notas excepcionales, pero tampoco suspendía. Evidentemente, en dibujo era una excepción. En lo que no coincidían los profesores de David, sin embargo, era en la hipótesis sobre la desaparición, algunas verdaderamente sorprendentes. Pedro Valencia, por ejemplo, opinaba: yo creo que su desaparición no está relacionada con su facilidad para pintar. Probablemente se lo llevó a alguna de esas sectas que tanto frecuentan ahora. ¿Y cuántos niños desaparecen y luego se encuentran sus cadáveres sacrificados por algunos de esos grupos de chalados? Adolfo Ramos incluso se atreve a apuntar tímidamente la hipótesis de la abducción. Ya hemos pensado en todo, decía, y nada tiene sentido. A lo mejor habrá que pensar en platillos volantes. Otros especularon con que hubiera huido de casa por problemas familiares. Otros suponían una novia secreta. Algunos hablaron de puertas interdimensionales y algunos más se aventuraron con la posibilidad del tráfico de órganos. Pero lo único cierto es que a las 18:40 horas de aquel 6 de abril de 1987, David Guerrero Guevara salió de su casa en el malagueño barrio de 25 años de Paz, portando como único equipaje los lápices de dibujo y el bonobús. Cruzó una céntrica avenida y llegó a la parada del autobús, aunque nunca lo abordó. Simplemente desapareció. David tenía 13 años cuando desapareció. Su foto apareció en todos los periódicos del país, haciéndose familiar en todas las cadenas de televisión. La policía, incluso la Interpol, distribuyó su fotografía por todo el mundo y todo Málaga estaba empapelada con carteles de "Se busca" y la foto del muchacho. Pero nadie pudo dar una sola pista de su paradero. El barrio 25 años de Paz es un distrito humilde y los vecinos mataban el rato tomando el sol y charlando en los patios de la zona. Es absurdo pensar, por tanto, que alguien pudiera secuestrar al niño en plena calle o forzarlo para entrar en un coche sin que lo viesen decenas y decenas de testigos. Pero nadie sabe nada. Por desgracia, el de David no es un caso único. Un año antes, otro caso similar acaparó medios de comunicación e informes. Juan Pedro Martínez Gómez, de 11 años, que viajaba con su padre en un camión cisterna a la altura de Somosierra, cuando se produjo un accidente. Los cuerpos de sus padres se encontraron entre los restos del camión cisterna, pero Juan Pedro no apareció, ni vivo ni muerto. Desde aquel 25 de junio de 1986, nadie lo ha vuelto a ver. A pesar de la espectacular búsqueda realizada a través de la prensa, radio y televisión dentro y fuera de España. En todo caso, David y Juan Pedro no son más que dos de los miles de casos de niños que todos los años desaparecen sin rastro en el mundo, como si se los hubiera tragado la tierra. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.